Como primicia, canción inédita de Internacional Idéntica. Sabrosura. Que suene, que suene. Y que suene las palmas. ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¡Recuerdo!